el partido de Las Palmas está ahí, todo pasa por ganar para seguir soñando con el ascenso, pero mientras la comisión deportiva, y en este caso los que pinchan y cortan, ya siguen reforzando el equipo para la próxima temporada. El primero que está hecho desde el mes de enero es Carpio, y el segundo va a ser Lillo, defensa lateral derecho del Valencia Mestalla. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta, un día más aquí en la COPE y también en nuestro portal multimedia InfoExpress.es para contarles toda la actualidad deportiva del Elche Club Fútbol, que gira en torno a ese partidazo frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Hay que ganar sí o sí, diríamos, el topicazo, o ganar y ganar, que también es otro de las frases manidas, pero que resumen claramente cuál es el objetivo al menos de salida. Lo mismo dicen especialmente allá en Tierras Canarias. Pero como les adelanta la cadena COPE, pues el Lillo se va a convertir en el segundo refuerzo de cara a la próxima temporada. Y eso por lateral derecho. Evidentemente el Elche está reforzando por la parte más débil, por la que más quebraderos de cabeza le ha dado en toda la liga, el lateral derecho. Recuerden que primero lo intentaron con Chimo Navarro, que vino precisamente al partido del Valencia. Luego Oscar Rubio ha utilizado incluso Martí Crespí, un central adaptado. Ahora ha vuelto Oscar Rubio, pero para la próxima temporada pues ya tiene dos laterales derechos. Uno confirmado, que es Carpio, y el otro pues que está a punto. La negociación está hecha con el futbolista, el acuerdo es total. Tampoco hemos hablado con el representante de Unión Sevillana y vamos a hablar con el chaval. Tiene 21 años, se llama Manuel Castellano Castro, se llama así, pero le llaman Lillo. Nació el 27 de marzo de 89, tiene 21 años y es natural de Aspe, muy cerquita de aquí. Si recuerdan, ya en el mes de enero les dábamos este nombre porque entonces la comisión deportiva comandada por Jesús de Huerta querían que este futbolista se incorporase en el mercado de invierno, pero porque Elche estaba buscando el terreno derecho en Valencia y Mestalla no le dejó. Es lateral derecho, mide 1,76 y actualmente esta temporada ha jugado 27 partidos en el Valencia Mestalla en segunda división. La campaña 2008-2009, la pasada, jugó cedido en el Real Murcia, donde con Javier Clemente jugó 13 partidos y luego con José Miguel Campos ya pasó un segundo plano. Este año ha sido otra vez protagonista en el Valencia Mestalla. Es un futbolista, dicen los que lo conocen, talentoso, un jugador que puede jugar de lateral o central, e incluso debutó hace un par de meses en la primera plantilla de Valencia, jugó en primera división el 21 de marzo, debutó en Mestalla con el primer equipo en la jornada 27 contra el Almería, donde salió de inicio jugando de lateral izquierdo, aunque él es lateral derecho. Ha pasado por todas las divisiones inferiores, la sub-20, sub-21, sub-17, sub-18, de la selección española, y también tiene la medalla de oro de 2009. Aparentemente es un buen fichaje y, como digo, bueno, pues con él hay un acuerdo total y pues está a punto de llegar también con el Barça. Luego lo haremos con el chaval. Mientras que el Elche pues prepara ese partido frente a la Unión Deportiva Las Palmas, hoy el técnico de Elche ha dado su habitual rueda de prensa, que ha adelantado el jueves porque el partido es sábado a las 8, y ha dejado claro que todas las opciones de ascenso pasan por este partido. Obviamente pasan por ganar. Si se gana, pues como muy mal, seguirás un punto. Como muy bien, te meterás por primera vez en posiciones de ascenso. Como muy regular, pues puedes ahí estar en un doble, triple o hasta en un cuádruple. Pues todo, lógicamente, lo vamos a contar. Les abro nuestros escaparates y enseguida hablamos ya con protagonistas. En Tendes Descanso, ofertas exclusivas para que descanses a gusto. Colchón viscoelástico desde 155 euros. Canapé de madera desde 250 euros. Camas hospital y todo lo que necesites para el cuidado de personas mayores o enfermas. No dejes pasar esta gran oportunidad. Aprovechate de los grandes descuentos de Tendes Descanso. Tendes Descanso, en calle Orihuela 8, zona Altavix, Elche. Un menú diario con 4 primeros platos y 4 segundos a elegir, con postre y café por solo 9 euros. En Elche, restaurante No Montaditos. Y los fines de semana y festivos, menú especial de arroz con costra o cuatro primeros y cuatro segundos a elegir. Con entrantes, postre y café por solo 10 euros. Sí, cada día menú casero. Calidad y buen precio en restaurante No Montaditos. Con comedor para fumador y no fumador. Para desayunar, tapear y comer, No Montaditos. En José María Remán 29, pisos azules, Elche. Donde estés por 17,40 euros al mes y llévate tu modem en 1612 gratis. Asegura tu móvil desde 38 euros al año con una cobertura de rotura, óxido, robo y llamadas no autorizadas. Con Paide Comunicaciones, distribuidor oficial Telefónica Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 34, José María Buc 37 y Diagonal 10. En Aspe y 90 Avenida Constitución 21. Disfruta este verano con las copas y cucharillas de helado que te ofrece cada sábado y domingo el Día de Información. Un completo juego de 6 copas y 6 cucharillas especiales para helado. Sábado 29 de mayo, la primera copa por solo 50 céntimos. Y el domingo por 30 céntimos, la primera cucharilla con su ejemplar de información. Abrimos dos nuevas tiendas por amor en Torrevieja. Ven a hacer mejor en calle Gabriel Miro 53 o en Caballero de Rodas 26. Dos nuevas tiendas adaptadas a tus necesidades. Celébralo con nosotros. Ahora solo por venir a conocernos te regalamos un marco de fotos. Y si contratas un producto Vodafone te regalamos una memoria USB. Recuerda, CMFone, tu distribuidor autorizado Vodafone en Torrevieja. Ven a vernos y recoge tu regalo. Me gusta coleccionar cosas, pero no cosas normales. La gente colecciona sellos, monedas. Yo colecciono experiencias. Intento descubrir sensaciones nuevas, diferentes, increíbles. Un día un amigo me dejó conducir su polo. Y ya no he podido parar. He probado un Golf, un Scirocco, un Passat, un Touran, un Touareg. Descubre las mejores sensaciones al volante del Polo Golf, Plus, Scirocco, Vitel, Leo, Jetta, Tiguan, Passat, Touran, Charan, Touareg de la gama Volkswagen. Ven a verlos a Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen en Elche, Presidente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Marchando una de pulpo, el saladillo de Bogavante, una capa con ajillo, ternera gallega con ajetes y un chuletón a la brasa. Disfruta de la auténtica cocina gallega en Restaurante Rincón de Galicia. Embarran las mejores tapas, pescados y mariscos frescos, frescos, acompañado de un ribeiro o un albariño. Las carnes y carnes en Rincón de Galicia, menú diario de martes y sábado y los domingos abiertos. En pocos sitios comerás mejor a un precio que te sorprenderá. Restaurante Rincón de Galicia, en Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al 96-667-0430. Deportes, Elche, Punta. Dirige Paco Gómez. Seguimos en directo, la sintonía de la cadena COPE, como les comentaba al principio del programa, Lillo, Manuel Castellano Castro, de 21 años, es prácticamente ya una realidad para la próxima temporada, un futbolista que procede de la cantera de Valencia, de Mestalla, y que el año pasado estuvo cedido en el Real Madrid, y que ya estuvo a punto de venir en el mercado de invierno, es un futbolista que José Bordalas es técnico del equipo. Pero la secretaria técnica tiene que seguir haciendo su trabajo y ya está firmado Carpio del Alto Llano, también lateral derecho, y sigue los pasos. Estamos en contacto precisamente en la capital con Manuel Castellano Castro, que dicho así seguramente no me suena, como Lillo sí que lo conocen mucho más. Buenas tardes, Lillo. Hola, buenas tardes. Lillo para todos los amigos, ¿no? Sí. Es así como se te conoce futbolísticamente. Bueno, que me imagino que sabrás el interés que ha habido de Elche en los últimos meses, después de en el mercado de invierno hay la posibilidad de venir y bueno, parece que al final se va a cumplir, ¿no? Sí, bueno, yo tuve la oportunidad de intentar con el europeo y bueno, equipo dice que tengo que salir ahí, yo tengo que estar cansado de ir para allá, no puede ser, y si tengo la oportunidad de poder ir este verano este año, pues yo estoy cansado. Porque tú terminabas, terminas contrato ahora con el Valencia, ¿no? Sí, yo creo que sí. Conoces de Elche, me imagino que desde ese interés habrás un poco la evolución y más o menos estarás al tanto de cómo está Elche en esta recta final del campeonato en segunda, ¿no? Hombre, la verdad es que sí, porque bueno, y la verdad es que es bastante bien. Pero bueno, como estaba centrado, tampoco he tenido tiempo de... ¿Has jugado en el Valencia Mestalla, en el filial, o mucho esta temporada? 25 partidos. 25 partidos. El año pasado estuviste en el de Almuncia, la temporada 2008-2009, sobre todo desde la llegada de Clemente, creo que fue cuando más partidos jugaste, ¿no? Sí, bueno, desde el principio, bueno, pues era un tipo en el 11, jugando a jugar 13 partidos, y desde que se marchó Clemente, bueno, pues cosas que pasan, que cambiar de entrenador, y el entrenador trae cosas nuevas, jugadores nuevos, quiere cambiar, y a mí me tocó eso jugar. Has debutado en el equipo, ¿no? El 21 de marzo de este año, en la jornada número 27 contra la Almería, ¿sabes qué dice, no? Sí, la gente es muy buena, pero izquierdo tuve la oportunidad de hacerlo y la gente era la segunda. Pero recordemos que tú eres más lateral derecho, ¿no? Sí, hombre, me encuentro mucho más fino jugando de lateral derecho que en mi pierna, pero si tengo la pelota del izquierdo, muy bien. Me siento de entrenador, ¿no? ¿También podrías actuar de central? Sí, también, pero bueno, lateral derecho es la posición donde estoy encontrando últimamente y me siento bastante bien ahí. Has sido internacional con la selección sub-20 y también has estado con la sub-21, ¿no? Sí, bueno, aparte de eso también estuve con la sub-17, sub-16, estaba contra la selección de la selección y la verdad es que una gran tarjeta de presentación en todas las categorías de la selección española y también hay que recordarlo, medalla de oro en los Juegos de Selección Mediterráneo del año pasado, ¿no? Sí, la verdad es que tuve el año de haber convocado y la verdad es que estaba en la medalla de oro, pues fue muy bonito y la verdad es que fue muy bonito. Oye, me imagino que sabrás que últimamente los laterales que han venido del Valencia al Elche no han tenido mucha fortuna, me refiero a Carleto, que llegó este año y en el mercado de invierno se tuvo que marchar, Chimo Navarro, que está este año cedido, pero que bueno, que todo parece indicar que volverá. No sé si conocías la situación de esos dos compañeros. Sí, la verdad es que sí tuve la oportunidad de jugar con Chimo, aunque con Chimo él jugaba de extremo derecho, y con Carleto también coincidí en pretemporada con el Valencia, él lo hacía en la cara izquierda. Y la verdad es que, como tú bien dices, no he tenido mucha suerte, pero bueno, ahí he estado con el equipo de la selección. La suerte que tú sí vas a tener, ¿no? No lo sé, esperemos que sí, y al final llega el momento. Oye, como lateral derecho, ¿cómo te definirías? Siempre entendemos por lateral derecho lo más grande posible, es un hombre defensivo que se dedica solo a misiones prácticamente de defender, o tú eres de los que también te gusta subir de la banda derecha. Hombre, la verdad es que me gusta bastante subir también la banda, pero yo siempre me estimo como un jugador defensivo y agresivo, me gusta decir mi cosa, ¿sí? Esos son los tres para abordar a Potenco, desde que como digo, tú le gustas bastante en el sentido futbolístico y ha sido una de las apuestas para la próxima temporada. Pues si te vas por aquí la próxima temporada, te deseamos todo lo mejor, porque creo que todavía no has terminado, sí la competición, pero no los entrenamientos, ¿no? En el Valencia Mestalla. No, mañana es el último entrenamiento ya. Que te coges vacaciones. Bueno, pues ya te veremos entonces por aquí. Lillo, muchas gracias por atendernos. Buena suerte. Hasta luego. Frente al mar, con gran encanto marinero y una sabrosa cocina mediterránea, restaurante Varadero que ofrece espacios privados y grandes salones para la celebración de cualquier tipo de eventos, reuniones de trabajo, galas, presentaciones, despedidas, bodas, comuniones. Además, restaurante Varadero y su entorno cultural permite la opción del cóctel recepción o aperitivo en el exterior. Restaurante Varadero, Avenida Santiago Bernabéu, Santa Pola. Reservas al 965-411-766. En Náutica Antonio podrás disfrutar de todos los placeres de la navegación. Náutica Antonio, distribuidor de neumáticas Zodiac. descubre Enzo, la híbrida de nueva generación. Y en Yamaha encontrarás lo último en motos acuáticas y motores. Náutica Antonio, distribuidor de embarcaciones César. Náutica Antonio, en Santa Pola, junto a Astilleros Astondoa. Y en la web náutica-medioantonio.com. Teléfono 966-691-970. Comercial Persianera. Todo en madera, decoración y complementos. En Centes Descanso, ofertas exclusivas para que descanses a gusto. Colchón viscoelástico desde 155 euros. Canapé de madera desde 250 euros. Camas hospital y todo lo que necesites para el cuidado de personas mayores o enfermas. No dejes pasar esta gran oportunidad. Aprovechate de los grandes descuentos de Centes Descanso. Centes Descanso, en calle Orihuela 8, zona Altavix, Elche. Elche es una gran ciudad. Elche tiene un plan. El Ayuntamiento de Elche impulsa inversiones para seguir progresando. Tu bienestar. Con nuevos espacios verdes y de servicio para el ciudadano, como los jardines primero de mayo en Carbos o de las culturas en Altavix. O como los nuevos recintos polideportivos, los campos de césped artificial, las nuevas piscinas cubiertas o el flamante Palacio de Deportes. Ayuntamiento de Elche. Te ayudamos a conseguir tus planes. Futuro Elche. ¿Has pensado dónde hacerlo? Decídete. En la Universidad de Alicante te proponemos 39 opciones, 39 títulos de grado para trabajar juntos tu vida profesional y ayudarte a diseñarla a tu medida. En un espacio acogedor, joven, abierto, dinámico, atractivo y de calidad, donde cultura y deporte completarán tu formación. Recuerda, Universidad de Alicante. www.ua.es. Si sabes lo que es bueno, sabes que esto es muy bueno. Ahora en Valentín Sánchez Altavix, Natuzzi, Estrellas, Berardo, Caligaris, a precios de liquidación por cambio de exposición. Todo lo que veas, muebles, sofás, complementos de decoración, con hasta el 70% de descuento. Solo hasta el 5 de junio. Ven a Valentín Sánchez y descansa. Parking gratuito en Valentín Sánchez en Avenida Alicante, frente a Ciudad Deportiva, Elche. Estopa en concierto. Presentando su gira con Mario Chávez y ofreciendo los éxitos más importantes de toda su carrera. Estopa en la provincia. Pasa por el primer día sin comprar para el único concierto de Estopa en la provincia de Alicante. Sigue ya en su lugar de Tomasca, Carrefour, Esnaf y Banco Deportivo de la Lucía. El viernes 28 de mayo en el Partido Ciudad Deportiva de la Lucía, Estopa en concierto. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Seguimos en directo en la Copa y 12 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Bueno, ya hemos escuchado a Lillo, que se convertirá en próximo refuerzo del Elche Club de Fútbol para la próxima temporada, aunque él pues no ha querido confirmar nada. Es lógico, tiene órdenes del Elche, de su representante, pues, para no hacer oficial, porque además el Elche lo que pretende evitar es alguna maniobra rara del Valencia, que si lo hubiera querido renovar, ya lo hubiera presentado una oferta hace meses, y no faltando dos días para terminar los entrenamientos, aún no ha presentado nada. Claro que queda libre. Lo que pasa es que quizás el Valencia sabe el interés del Elche y quiera esperar a que el Elche lo fiche para luego reclamarle por derecho de formación alguna cantidad. Por eso el Elche quiere ir con tiempo en este sentido, pero el acuerdo es total con el futbolista, con lo que el Elche pues tiene ya dos laterales derechos atados para la próxima temporada. Bueno, os recuerdo que si queréis participar en infoexpress.es, estar el próximo sábado aquí en nuestros estudios en tiempo de juego para asistir a cómo hacemos el programa Las Palmas Elche, pues solo tenéis que dejar un comentario en infoexpress.es, en la sección Radio Express en directo, respondiendo a la siguiente pregunta: ¿cuál creéis que va a ser el resultado de Elche en el estadio de Gran Canaria? Y si Elche gana, ¿quién será el goleador o goleadores del Elche? Pues entre todos los participantes, mañana viernes vamos a sortear en este programa aquí en mediados en Elche Punta una invitación para que el ganador pueda asistir a la retransmisión en directo, y luego el que lo haya acertado, si lo hay, pues será el que venga al siguiente partido Elche Murcia, y recuerden, será la próxima semana, sábado, a las 6 de la tarde en el Martínez. El técnico Atlético de Elche, José Bordalás, que le da toda la importancia al partido. Lógicamente hay que salir a ganar, Las Palmas también lo va a hacer, pero desde la tranquilidad, que esa es un poco la máxima que pone el técnico. Empieza nunca a recordar que el partido tiene toda la importancia, es el más importante hoy por hoy, para intentar buscar el ascenso a primera división. Pero insisto, desde la tranquilidad. Y que estemos centrados exclusivamente en el día a día y no pensar más allá, porque pues a los objetivos no es bueno. Quizás tuvimos una mala experiencia desde el Sporting de Lisboa, bueno, pues ya todos hemos tomado la calculadora y demás, y de las posibilidades y del fútbol, y en cualquier momento y cualquier rival se puede ganar. Y yo creo que aquello es importante para darnos cuenta de que tenemos mucha humildad y mucho poder. Bueno, ahora en este tramo de la competición todos los partidos son muy complicados, realmente difíciles, sobre todo cuando te enfrentas a un equipo que está jugando muchísimo, equipo que todavía no ha conseguido la salvación, que está cerca de los puestos de descenso y que se juega muchísimo partido en este enfrentamiento, por lo tanto partido no lo sé, si yo no sé realmente de la historia, pero vamos, sí que comentaban antes que la historia no se buena en Las Palmas. No, lo cierto es que el hecho de haber ganado pocos partidos en Las Palmas. Pero bueno, está claro que siempre se cambian las dinámicas y la historia no garantiza nada de un equipo ni a otro. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer nuestro partido, tenemos que hacer un partido importante, nosotros mantenemos nuestro buen nivel, nuestra buena dinámica de juego, creo que podemos clasificar a cualquier lugar. Pero no va a ser una excepción, sabemos que va a ser un partido de mucha intensidad. Un equipo que en primeros minutos hace una presión muy importante a sus rivales, bueno, fuera de local, es un equipo que se usa fuertemente, tiene calidad, con Jorge Larena, con Saúl en la banda, gente arriba, Marcos Márquez, Rondón, Javi Guerrero, son jugadores de muchísima calidad, son jugadores muy determinantes. Son equipos que efectivamente tienen argumentos más que suficientes, ¿no? De hecho, es un equipo que ha hecho muchos goles, es un equipo que por contra pues quizá pues ha sido irregular, ¿no? Y de hecho por estos momentos está en la situación en la que está, pero es un buen equipo, le ha plantado cara a rivales importantes, de hecho nosotros ya hemos ganado la primera vuelta, por lo tanto máximo respeto y pues es algo que tenemos que hacer para intentar. ¿De revancha? No, ni mucho menos. Esto es un partido totalmente distinto. Hace ya muchos meses que hace el entrenamiento y cada partido es distinto. Nosotros solo pensamos en la victoria, no pensamos en nada más. Sí, bueno, se lo pedí a los jugadores, y no tengo que intentar el trabajo. Ojalá y se jugar, ¿no? Pero bueno, así es. Pero lógicamente los jugadores saben que hay muchísimos juegos, son los primeros que tienen una gran responsabilidad y lógicamente bueno, pues la transmisión, esa ilusión que hay por la ciudad, por la región, y lógicamente que todos podemos salir muy beneficiados de conseguir un éxito importante. Sí, el equipo está bien, el equipo muy bueno, estamos a final de la temporada, no es fácil llegar a esta situación, pero vamos a insistir, eso no te va a ayudar, nosotros para partir tenemos que competirlo al máximo, porque nuestro fútbol tiene una semana para cambiar todo, nosotros tenemos un esfuerzo y un trabajo magnífico de Villarreal aquí, sin embargo, contra Cádiz, pues la dinámica puede ser. Por tanto, en el fútbol, nosotros debemos intentar mantener nuestro buen nivel en este partido. En el anterior ya no nos va a ayudar. teme que se repita lo de Cádiz, aquí en Cumaja. No, para nada. Un partido distinto, nosotros estamos muy, muy enfatizados para aceptar este partido. La partida está muy unida, muy mentalizada, y todos sabemos lo que es el fútbol. Luego es el fútbol y puede pasar cualquier cosa. Hoy por hoy es el partido clave de la temporada. Ahora es más complicado, porque es el inmediato. Claro que este es el más difícil. Yo siempre soy de los que piensan que el partido más difícil es el inmediato. Y la semana que viene pues será el siguiente. Y así ha sido a lo largo de todo el campeonato. En la situación en la que hayamos estado. La situación, la situación media y ahora en la situación de privilegio. Y no entiende que el calendario de pero así es, yo no sé por qué hay gente que cuando habla del calendario, calendario asequible, calendario menos asequible, yo creo que en segunda división y se ha podido comprobar que le puede ganar cualquiera. Colista, el Castellón le ha ganado equipos y le ha sacado muchos puntos, solo el primer grado en casa, la Real Sociedad le pasó, la Sociedad no lo puso muy complicado. Y yo no sé por qué todavía se sigue hablando de calendario. Yo en estos momentos pienso que todos los partidos son responsables. Otra cosa es que el equipo que ya lógicamente tiene conseguido su objetivo y bueno, pueden dejarse ir, pueden relajarse un poco, si mente ya no está de la misma manera, eso sí, el equipo, si ya no se juega nada, pueden tener cierta ventaja, pero. Pero al final, yo creo que todos estamos en el mismo. Bueno, el que hablaba de calendario de equipos precisamente era súper difícil, porque hace, pues, precisamente después de perder contra el Cádiz, si alguien habló de que el calendario más o menos era asequible, precisamente era asequible. O sea, que ya saben quién ha hablado de calendario de equipos. Además de él, mucho de la gente, todo puede querer. Vamos, que no piensan los rivales, que solo piensan en sí. Así es. Nosotros no tenemos que pensar en el calendario de los rivales, sino en el calendario que es el que tenemos. Pero para enfrentar a Las Palmas, que es el campo de la selección, y que es un partido difícil, pero si queremos estar con posibilidades en el año que viene, pues lo que tenemos que ir a ganar en Las Palmas es una especial. Puede ser que esta última jornada no esté claro. Pues todas, porque sí, para mí los compromisos inmediatos son más importantes. Si ganamos, lógicamente podemos recortar o no, pero si ganamos, ese es más importante. Sí, señor, ganar es mantener viva la esperanza, ganar es como muy mal seguir a un punto, como muy bien meterte en ascenso, aunque esa es una opción muy complicada porque no solo tendrías que ganar tú, sino que tendrías que pinchar los tres equipos que te preceden, el Betis, el Cartagena y el Hércules. Si ninguno de los tres ganase, y el Elche ganase sería la única opción. Bueno, a mí no me preocupa que el Elche se meta en ascenso la próxima semana, yo creo que se meta en ascenso en la última jornada. Eso es lo que verdaderamente preocupa. Bueno, en los jugadores mañana. Después del último entrenamiento están citados a las 12 en el Hotel Milenio, partirán al aeropuerto de la Tierra, donde cogerán un vuelo con destino a Madrid a las 13:35, desde la capital de España volarán a las 16:40 a Las Palmas y la hora de llegada prevista es a las 6:25 de la tarde hora en Sula, alojarán en el Hotel Meliá de la Tierra. Vamos a dejar aquí, es tiempo para la información en la COPE. Gracias como siempre, saludos y muy buenas tardes.